Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están ya? Hoy jueves 29 de noviembre del año 2012. Yo espero que todos se encuentren muy, muy bien. Una tarde muy soleada, muy agradable aquí en la Ciudad de México. Espero que donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos también estén pasando un muy bonito día, un muy rico sol, un excelente clima. Y bueno, ya acabamos. Me llegó un correo hace un rato que sí vamos a regalar más libros del pequeño cerdo capitalista. A lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero durante estas dos semanas que pasaron, tuvimos 6 libros autografiados por la autora Sofía Macías, autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro bien interesante que habla de finanzas personales, que yo les recomiendo muchísimo a todos ustedes. Pero eran 6 nada más y ya los regalamos. Ya se fueron esos 6 libros, ya tuvimos ganadores en nuestros programas de radio. Pero no se preocupen las personas que no se llevaron su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Tenemos más sorpresas para todos ustedes. Vamos a esperarnos a la primera semana de diciembre, yo espero. Posiblemente la primera semana de diciembre ya tengamos algunos regalitos más. Para todos ustedes. Mientras tanto, pues muchas felicidades a los ganadores. Qué bueno que ya tienen su libro. Y los que no ganaron, les recomiendo ampliamente que compren su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Está bastante barato y es una inversión. Les va a servir muchísimo. Ya muchas personas en nuestro chat de la estación. Ahorita me voy a Twitter, ahorita me voy a Facebook también, porque ya la comunidad en Facebook también ya es muy grande. Y tenemos que ayudar a nuestros amigos en Facebook, por supuesto. Pero antes de esto, pues vamos a dar nuestras líneas telefónicas. Eso, ahí está. Nuestra línea telefónica directa aquí a la cabina de la radio para que nos llamen y platiquen conmigo directamente y me expongan su problema y yo les pueda dar solución. Es el 5916-0410. Ese es el teléfono, el número telefónico para que me llamen aquí a la cabina. La LADA, aquí al Distrito Federal, por supuesto, para mis amigos del interior de la República. El 0155, y después marcan 5916-0410. Con mucho gusto me exponen su duda, con mucho gusto yo les doy respuesta. Un enorme favor, traten de ser breves, concretos, concisos, porque si no se consume tiempo al aire, si son tan amables, directo a su problema, con mucho gusto les doy asesoría al respecto. Y aquí en Twitter, ya muchas personas están escuchándonos en este momento. Por ejemplo, Fedes Luis ya tiene aquí una duda. Juanita García tiene otra por aquí, nos pregunta que dónde estamos, ahorita le decimos. Blanca Violeta dice que la radio le pide su nombre y contraseña. No es necesario, Blanca Violeta, no es necesario que lo hagas de esa forma. Tú ingresas a www.radiodd.org. Todas las personas que deseen escuchar este programa, bueno, ya lo están escuchando, que deseen participar en nuestro chat de la estación, simplemente ingresen a www.radiodd.org y ahí está el chat y ahí nos pueden platicar sus dudas. Y si no, también a través de Facebook, a partir del día de hoy, también vamos a poder ayudar a nuestros amigos Facebookeros, como les dicen, nada más mediante mensaje privado en inbox, como también le dicen, nos ponen ahí su pregunta y con mucho gusto les damos respuesta. No es necesario ya que se trasladen al chat de la estación, porque luego se satura mucho. La verdad, eso ocurre, se satura demasiado y luego por ahí se me van las preguntas, ya no alcanzo a contestarlas. Entonces ya tenemos esta nueva modalidad para todos ustedes. Blanca Violeta, Aldo Mario Ramos, Fedes Luis, Juanita García, Grupo Urbano, Héctor Guerrero, Eida Abir, Edgardo González, Locas Benson y todas las personas que nos están checando en estos momentos. Verónica, Cancún Foros, Carla Jean, Carlos Ceballos, todas las personas que nos acompañan a través de Facebook ya pueden exponer sus dudas directamente mediante inbox, como si nos mandaran un mensaje privado, así como le está haciendo Blanca Violeta, por ejemplo, ahorita, o Aldo Mario también le está haciendo ahorita en estos momentos. Ustedes me preguntan, yo leo, les respondo al aire, tan sencillo como eso. A mis amigos de Twitter, igual ya saben la mecánica, nos exponen su caso a través de esta importantísima red social. A mis amigos tuiteros, a ver si andan por ahí, vamos a ver, está cargando. Vamos, ahí está, ya cargó. A mis amigos tuiteros, por ejemplo, está Devino, está Maciel, está Buró de Crédito, nuestros amigos del Buró de Crédito, que les mando un saludo muy afectuoso, está Verdad Ciudadana, está Jorge Ramírez, está el Cerdito Capitalista, te mando un saludo, Sofía, está Jerry, Nutricampeones, Metros Cúbicos, la página de internet de hipotecas de inmuebles más importante del país, Metros Cúbicos, a nuestros amigos de metroscúbicos.com, les mando un saludo muy, muy afectuoso, por supuesto. Esto es a través de Twitter, a Iván, a Cintia, a Reporteando, a Apple, a LCIA, también le mando un saludo a Reinaldo, a Aldo, a Basta Tauromaquia, por supuesto. Les mando un saludo a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, esto a través de Twitter. Estos son mis amigos tuiteros, que qué bueno que están aquí conmigo. Espero que expongan más dudas, si hay algunas, ahorita las vamos a resolver en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. También ya está puestísima la gente, más puesta que un calcetín, dirían por ahí. Está mi amiga Regia48, que le mando un abrazo, que creo que tú te llevaste un libro la vez pasada, ¿no, Regia? Casi estoy seguro. Lo que pasa es que son tantos, que luego me hago un poquito de bolas, disculpen ustedes. Pero ya todas las personas que ganaron su libro, ya se pasó esa información a nuestra área de atención al usuario. Y ellos se van a encargar de enviar los libros a partir del viernes. Me parece que el viernes comienzan, entonces el lunes o el martes, a más tardar el miércoles, estarán recibiendo su libro autografiado del Pequeño Cerdo Capitalista, las personas que lo ganaron. Y me parece, acá estoy seguro, que Areja 48 fue una de las ganadoras. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya está listo para seguir informando con sus comentarios y casos en el foro DDD? Muy buenas tardes. Rega 48 pregunta por Helmi, pero mi amigo Helmi pues ya está aquí, por supuesto. Mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, productor y controles, por supuesto, de estos programas de radio, le mando un saludo muy, muy afectuoso. Qué bueno que ya estás con nosotros, Helmi. Los aplausos. Ya sé, ¿no? Muy bien, Tapatía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién más está? Francisco de Guadalajara, también le mando un saludo. Sonia Elizabeth, a todos, qué bueno que nos acompañan esta tarde. Dice, por ejemplo, Regia 48, que se entrecorta la canción. Si se les entrecorta el audio, den F5, tan sencillo. Con eso ya se recarga el audio y se escucha perfectamente bien. Por cierto, que no sé si lo notaron, pero ya cambiamos de reproductores de audio. Utilizábamos unos más viejitos. Nuestra webmaster, a la que le envió un afectuosísimo saludo, Mandarinita, me comentó que estos son mejores, que estos jalan mucho más, que son más estables, que no se requieren tantos recursos para que puedan escuchar. Y pues miren, ya los puso, de Shoutcast, dice aquí, Shoutcast, y uno entra y escucha la música directamente, y está el botón de stop, por si uno no quiere escuchar música, le da uno ahí y listo, ¿ok? Tapatía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Regia 48, nuestro chat de la estación, que saluditos y gracias al Auto DJ por la música. Francisco de Guadalajara, muy buenas tardes. Dice Francisco de Guadalajara que cómo recupera su contraseña para usar su nombre, Francisco. Francisco, híjole, no se puede. Lo que podemos hacer, Francisco, y ahí yo creo que Helmi me va a tener que ayudar porque yo soy medio maje para estos asuntos, es meternos a la base de datos del chat de la estación de radio y ponerte una contraseña nueva o borrar tu usuario de plano, eliminarlo, y entonces pues te lo vuelves a crear, mi estimado Francisco, porque creo que no se puede, creo que no tienen la opción de que ustedes puedan recuperar sus passwords si se les olvidan. Eso me parece que no se puede. Vamos a ver. Muchas gracias a todos. No recuerda su contraseña, Francisco de Guadalajara, hombre, qué mala onda. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Tapatía le manda saludos a Helmi. Dice Francisco que parece que hay más broncas en Guadalajara. Híjole, qué mala onda. Ojalá y todos estén muy bien por allá. Les mando un saludo afectuosísimo y toda mi solidaridad a mis amigos de Guadalajara, por supuesto. Un abrazo. Cho 47, ya está nuestro chat de la estación. Y en el Face, en Facebook, ya muchas personas conectadísimas, listísimas. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí Blanca Violeta en Facebook nos dice que por radio le pide su nombre y contraseña. ¿Cómo le hace? Está conectada desde su celular. No, mira, es que te estás metiendo a la sección del foro de la estación de radio y esa sección está cerrada. No está operativa la sección del foro de la estación de radio porque ya tenemos un foro hecho y derecho en otra dirección electrónica. Entonces, Blanca Violeta, ingresa nada más a www.radiodd.org, así solito, sin el diagonal forum. Y ya con eso vas a poder ingresar sin ningún problema. Y si no, en Shoutcast, si estás escuchando a través de tu celular, también ahí nos puedes checar. Juanita García pregunta que de dónde somos nosotros. Nosotros tenemos nuestras oficinas centrales, Juanita García, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ahí está nuestro sistema operativo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pero damos servicio a nivel nacional. Tenemos afiliados de Tijuana, tenemos afiliados de Delicias, Chihuahua, tenemos afiliados de Huatulco, tenemos de Acapulco, tenemos de Jalapa, de todo el país. De la ciudad o la entidad federativa que tú me menciones, tenemos afiliados. Damos cobertura a nivel nacional y también defensa legal y todo lo que tú necesites, mi estimada Juanita García. Fedes, muy buenas tardes, que si le podemos asesorar conforme a unos problemas que tiene con el sistema del Buró de Crédito, claro que sí, Fedes, para eso estamos. Dice Aldo Mario Ramos Jordan, o Jordán, no sé, dice que es que tiene una duda con su contrato porque solicitó pagar su inscripción en cuotas quincenales, pero la cláusula de pago no quedó así. Su pregunta es que tiene que pagar la cuota de inscripción en una sola exhibición, no. Si tú ya nos avisaste, mi estimado Aldo Mario, que quieres pagar tu afiliación en... serían en mensualidades, porque no manejamos plan quincenal de pagos. Serían mensualidades. Lo puedes hacer sin ningún problema, no te preocupes. Si tienes alguna duda o que te quede por ahí la espinita, es bien fácil, nos llamas por teléfono a nuestras oficinas, mi estimado Aldo, y pides por el área de pagos. Esto ya no lo ve afiliaciones directamente, lo ve nuestra área de pagos. Y ahí nuestra área de pagos te dirá qué onda, qué procede, pero yo estoy seguro que no hay ningún problema, porque si ya avisaste, seguro en el sistema ya lo tenemos así, mi estimado Aldo. Guillermo, que si le podemos dar un número telefónico, cuando se le presente algo, así fueron los de CNA, les debía 2,400, que si no le pagaban, le daban 15 días de cárcel. Le daban 15 días de cárcel a nuestro amigo Guillermo Melo, y que iban a hacer embargo. Fue una carta de despacho. Ya le dimos nuestro número telefónico de emergencia, y aquí está nuevamente nuestro amigo Guillermo, al que le mando un afectuosísimo saludo, y aquí estamos listos por si deseas exponer tus dudas aquí en la radio de la defensa del deudor. Mientras tanto, regresamos a nuestro chat de la estación. Dice Francisco de Guadalajara que tenemos pendiente un programa transmitido desde allá. Ojalá sea pronto. Yo creo que este año ya no se pudo por cuestiones de compromisos que ya tenemos. Por ahí vamos a estar otra vez en la televisión en una semana o dos, no sé bien todavía. Y estamos viendo lo de una reforma a la ley para que ya se castigue, se convierta en un delito, vaya, estas llamadas telefónicas a sus lugares de trabajo, donde pues ponen en riesgo su chamba, ¿no? Porque los amenazan, insultan al personal, les bloquean el conmutador. Todo eso ya lo estamos viendo para que ya esto quede tipificado como delito, y si ustedes sufren este tipo de acoso, lo puedan denunciar en la agencia del Ministerio Público correspondiente. Pero ahorita, como está otra vez, una vez más, los tiempos electorales le dan al traste a todos nuestros planes. Ahora ya el 1 de diciembre se hace este asunto de la toma de posesión y el nuevo gobierno y las arañas verdes y blancas. Entonces vamos a tener que esperar un poco, vamos a tener que esperar a que acabe este asunto, que ya se defina bien la situación de quién nos va a gobernar. Ya sabemos quién, pero tenemos muchas incógnitas, tenemos muchas dudas de qué va a pasar, se pone interesante el asunto. Entonces vamos a tener que esperar por lo menos a la última semana de diciembre, o a lo mejor a las primeras semanas de enero, para ya poder seguir con este asunto de esta reforma a la ley, al Código Penal Federal. Mientras tanto, seguimos trabajando para todos ustedes, y por eso, mi estimado Francisco, es que no nos hemos podido ir. Queremos ir a Guadalajara, queremos ir a Puerto Vallarta también, allá en Jalisco, queremos ir a dónde más, a Veracruz. Tenemos muchos lugares a dónde ir, pero ahorita, híjole, se nos complica mucho. Lo que sí vamos a hacer las primeras semanas de enero es que nos vamos a traer a nuestro amigo Helmi aquí a la Ciudad de México, porque tenemos muchas ganas de saludarlo, por supuesto, platicar con él y pues afinar algunos detallitos. La radio de la defensa del deudor ha evolucionado, ha crecido mucho. y queremos siempre tener un trato bien profesional para todos ustedes, y en eso andamos, por supuesto, claro que sí. ¿Quién? Dice Tapatía que todavía vive cerca del Parián. Dice Helmi que a ver si un día se reúnen los tapatíos, sería muy muy interesante, unas buenas tortas ahogadas, ¿no? Choc 47, muy buenas tardes. Novitatem, nos dice muy buen día, le alegra escuchar que es vive, saludos desde Guadalajara, que es en vivo, saludos desde Guadalajara, me imagino que nos quería decir. Novitatem, por ahí se comió una palabrita, pero no pasa nada. Rega 48 dice que tiene una duda, que como solamente contesta una vez al mes a los del banco, pues ahora ya no le marcan por el teléfono, le envían por correo electrónico, lo cual es perfecto, ¿no? Yo creo. Le envían por correo electrónico avisos de negativa de pago. Y estos señores, diciendo que confían en su palabra y que demandan que les pague para el 28 de noviembre, o sea, ayer. Cosa que no pudo hacer, cuenta con muy poquito dinero ahorrado, así que espera que no se desesperen y la sigan esperando en lo que junta para una quita de 37 mil para pagar solo 8, ¿se podrá? Ahora verás, te voy a decir 3, 3, 6, 9, podría ser, ¿por qué no? No me pones aquí a quien le debes, pero tú ya eres afiliada, seguro vamos a hacer hasta lo imposible por conseguirte una quita de ese nivel, mi estimada Regia 48. Claro, tomando en cuenta que las quitas dependen mucho del tipo de acreedor y de tu perfil como cliente, pero si todo se conjuga de manera adecuada, con gran seguridad te puedo decir que te podemos conseguir ese descuento, mi estimada Regia 48. Estás haciendo bien. Si no te quieren esperar, pues ni modo, ¿no? Que te demanden. Mira, si te demandan va a pasar lo siguiente. Se va a presentar el actuario en tu casa, a no ser que ya hayas hecho el cambio de domicilio acá a la Ciudad de México, pero si no, no pasa nada. Mira, supongamos que no lo has hecho. Se presenta en tu domicilio el actuario con el abogado de la parte actora, o sea, del banco. Oiga, señora Regia 48, le venimos a notificar, la venimos a emplazar por este juicio ejecutivo mercantil interpuesto en su contra por el acreedor X. Tú le vas a decir, ¿cómo no? Permítame un segundo, antes de recibir nada, antes de siquiera abrir la puerta, nos llamas a nuestros números telefónicos de emergencia, que te recuerdo, en tu caso, como eres afiliada, operan 24 horas al día, ¿sí? Entonces nos llamas, te vamos a contestar, te vamos a decir, ¿qué pasó? Oye, ¿sabes qué? Ya está aquí el actuario, ya me vienen a emplazar, no te preocupes, vas a hacer lo siguiente, les vas a abrir la puerta, les vas a recibir la papelería que te van a dar, ¿sí? Y nos los vas a comunicar. Tan sencillo, nos comunicas al actuario, le sabe que aquí tengo a mi abogado, quiere hablar con usted. Con total seguridad, no va a pasar nada. El actuario no tiene parte, no está a favor ni del acreedor ni tuyo. Él nada más está ahí para emplazarte y ya. Entonces nos lo comunicas, nosotros vamos a hablar con el actuario y de ahí nos van a comunicar con el abogado del banco. Con eso vamos a frenar el embargo de tu casa, no se van a llevar ni un cepillo de dientes, no se llevan nada, ¿sí? Simplemente van a levantar un pequeño inventario y se van a retirar. No van a hacer absolutamente nada más. Este procedimiento, dependiendo de algunos factores, como el abogado, no debe de tomar más de 30 minutos. Más de 30 minutos sin escándalos, sin gritos, sin jaloneos, sin nada. Tú no te preocupes, tú tranquila. ¿Listo? Se retira el actuario con el abogado, ya ellos ya cumplieron con la función, ya te emplazaron. Y lo que vas a hacer es simplemente enviarnos esta documentación a nuestras oficinas. Por paquetería, si eres tan amable, nos va a llegar. Nosotros vamos a hacer la contestación de la demanda. Si la radican aquí en la Ciudad de México, porque casi todas se radican aquí en la Ciudad de México, vamos a llevar tu caso aquí. Si la radican allá en Monterrey, hasta Monterrey te mandamos uno de nuestros abogados que se quede el tiempo que sea necesario para llevar tu asunto. A ti no te va a costar ya ni un centavo todo esto. Y te vamos a garantizar que al final, pase lo que pase, vas a acabar pagando esa deuda con una cantidad bien justa y que se acomode a tus posibilidades económicas, mi estimada Regia 48. Así de sencillo, no pasa nada. No pasa nada, mi estimada Regia 48. Muy bien, vamos a ver aquí, continúan. Ya en Twitter también están por aquí las preguntas. Ahorita nos vamos con mis amigos tuiteros. Dice Helmi que ya borró de la base de datos del chat que intente agregar nuevamente con solo Francisco. Ahí está Francisco, ya nada más regístrate como Francisco nuevamente y listo. Ahí está Francisco, rápido, miren nada más. ¿Qué servicio damos aquí? De primer nivel. Novitatem, ¿cómo se hace lo de la afiliación? Y si tenemos números para Guadalajara. No tenemos números para Guadalajara, pero tenemos una línea 01800. Nada más que sí se súper satura, ¿eh? Se satura horriblemente. Entonces sí tienes que estar muy insistente para llamarnos a nuestra línea 01800, pero si no, nos puedes mandar un correo electrónico, Novitaten. Te voy a dar la línea 01800, a todos ustedes se las voy a dar para que la tengan, pero sí, es terrible, nos llama mucha gente. Es el 01800-839-0303. 01800-839-0303. Ahí nos pueden llamar, pero sí, por favor, sean muy, muy pacientes con esa línea, porque nos llaman de toda la República Mexicana todo el día a ese número, y a veces hasta se bloquea. Bueno, y tenemos nuestras otras líneas telefónicas convencionales, como el 0155, la LADA aquí al Distrito Federal, 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491, que son las tres que me vienen a la mente, porque ya tenemos nuevas líneas telefónicas para todos ustedes, para darles el servicio que ustedes se merecen. Las tenemos en nuestra página. Se me fueron por ahí dos o tres, que también tenemos. Ahí las tenemos en nuestra página. Les di tres rápidamente. Nuestro correo electrónico, por si desean ponerse en contacto con nosotros, tienen duda de algún servicio. Ojo, no damos asesoría por correo electrónico. Ese medio de comunicación no es para asesoría. Es por si tienen dudas de cómo se pueden afiliar a Defensa del Deudor, cómo pueden exponer su caso, con quién dirigirse. Todo eso sí, porque estos correos no los atienden asesores ni abogados. Los atiende personal de oficina que sabe a dónde canalizar cada correo. No van a recibir ninguna asesoría por ese medio, ¿sí? Porque nos llegan muchos. Oigan, es que yo le debo a fulano, es que le debo a sutano. Los tenemos que canalizar y se pierde tiempo, ¿sí? Entonces, esto es únicamente para que nos contacten. Oigan, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda con Banamex y me quiero afiliar con ustedes. ¿Qué sigue? ¿O qué tipo de servicios les damos? ¿De qué forma les podemos ayudar? Todo eso sí lo podemos resolver a través del correo. Se los aclaro para evitar esta situación, ¿no? Es el correo electrónico para que nos contacten, bien sencillo, contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Tan sencillito. Y ahí nos pueden platicar todo lo que ustedes gusten y manden en relación a los servicios que brindamos aquí. Una negociación, que no sepan qué pasó con su negociación que metieron a nuestra área de negociaciones en Defensa del Deudor. Ahí les podemos echar la mano. Que ya mandaron sus papeles de afiliación, pero ya tardó mucho. También ahí podemos echarles la mano. Que no saben en dónde exponer su caso. Que quieren asesoría jurídica, también les podemos ayudar con eso. Todas esas dudas se las resolvemos ahí, fácilmente. Asesoría jurídica, no por lo que ya expuse hace un momento. Ahí está, Blanca. Blanca que tiene una deuda con Caja Popular. Debe 140 mil pesos y lleva como 4 abonos atrasados. Le piden que lleve 32 mil para que no lo pasen a jurídicos. No tiene el dinero. Sus preocupaciones son que vayan en contra de sus dos avales. ¿Qué puede hacer? Le dijeron que le dan de plazo para el día de mañana. Bueno, no nos pones aquí cómo pagas, si de manera semanal, quincenal o mensual, nada más nos pones que son 4 abonos. No sé, necesito saber si lo haces de manera mensual, porque ellos no podrían demandarte bajo ninguna circunstancia, ni a ti ni a tus avales, si todavía no estás en mora legal. La mora legal se da a los 91 días posteriores a tu último pago. Por ejemplo, si tú ya tienes 4 abonos atrasados, pero son semanales, todavía no estás en mora legal, apenas llevas un mes de atraso. No te pueden demandar ni a ti ni a tus avales. Caso contrario, por supuesto, si tus abonos son mensuales, porque entonces ya tienes 4 meses de atraso y desde hace un mes estás en moratoria de pagos legalmente, y ahí sí podría haber un proceso judicial en tu contra. Ojo, por regla general, o más bien oído, por regla general, los acreedores no demandan a nadie tan pronto. Van a buscar negociar, te van a intimidar, eso sí, es su chamba. Van a buscar presionarte para que tú pagues. Pero, por regla general, van a buscar negociar antes, siempre, a pesar de las amenazas. Tú busca la manera de estabilizar tu economía, de echarle muchas ganas, para que puedas generar un ahorro en los próximos meses. Quizás tengas 6-8 meses para ahorrar algo y entonces sí poder negociar. Una de dos, o que te regularices, o si te va muy bien con el ahorro, que tengas una cantidad fuerte, que puedas liquidar tu deuda con un descuento, con una quita, mi estimada Blanca. Serían las dos opciones, ¿ok? Vamos a ver a nuestros amigos en Facebook. Por Facebook, vamos a ver quién está ahí. A ver, a Guillermo ya lo leímos. Dice Juanita García, que por qué el audio se escucha dos veces y al mismo tiempo. Porque tienes dos portales abiertos. Tienes dos reproductores de audio abiertos en dos páginas. Cierra una y con eso se va a arreglar tu problema. Es bien común, ¿no? Hasta a mí me ha pasado que luego abro el explorador y estoy escuchando la radio dos veces, ¿no? Como con eco. Pues es que tengo dos reproductores abiertos. Simplemente cierro una ventana, me quedo con un solo reproductor. Y asunto arreglado, con eso se soluciona. Pa, pa, pa, pa, pa. Perfectamente, aquí nuestros amigos facebookeros siempre al pendiente. Y vamos con mis amigos de Twitter, que si lo se enojan conmigo. Nos dice, por ejemplo, Jorge Ramírez, que en qué estación de radio puede escucharnos. Desea escucharnos para oír consejos que son muy buenos. Muchas gracias a Jorge. En www.radiodd.org, mi estimado Jorge. www.radiodd.org. Vamos a ver, dice el Buró de Crédito, que sí, que la única página oficial del Buró de Crédito, para que no entren a páginas pirata, porque, híjole, es bien común que en la desesperación veamos que dice Reporte Buró o Buró de Crédito México.com o otras páginas que, pues, aparentan ser páginas oficiales del Buró de Crédito. Y no, el Buró de Crédito solamente tiene una página. En México existen tres sociedades de información crediticia. En una se reporta a las empresas. Esa no nos interesa a nosotros porque estamos hablando de personas físicas, todos ustedes. Hay dos empresas, dos sociedades de información crediticia, donde se reportan los créditos que manejan todos ustedes, que son el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Esos son los dos únicos sitios, las dos únicas organizaciones oficiales donde los distintos acreedores reportan su comportamiento crediticio. Sí, porque en el Buró de Crédito estamos todos los que tenemos un crédito o tuvimos un crédito, y lo que se refleja es nuestro comportamiento con el mismo, cómo hacíamos nuestros pagos. Si éramos pagadores puntuales, eso va a decir el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Si éramos pagadores impuntuales, algo se nos atravesó y no pudimos cumplir con nuestras obligaciones, eso va a aparecer en el Buró. Para evitar que los amenacen con que los van a meter al Buró y que si no, el Buró no castiga a nadie. El Buró difunde nuestra información acorde a nuestro comportamiento con nuestros créditos. ¿Qué tan cumplidores somos? Vaya, a veces no podemos por situaciones ajenas a nuestro control, pero ya se va a solucionar. Eso es un hecho, por eso están aquí ustedes. Entonces el Buró de Crédito, le mando un saludo a nuestros amigos del Buró de Crédito, al licenciado Tijerina, que ya lo tuvimos por aquí en alguna ocasión en nuestro programa de radio. La página oficial del Buró es www.burodecredito.com.mx, para que no se metan a páginas piratas, y la de Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx. Son las dos únicas, no hay más. Nada de que reporte su buró.com, nada. Esas son chafas, son piratas. Esas páginas nada más son apócrifas para sacarles dinero a todos ustedes. Exactamente, si esas páginas no. No se vayan a meter esas páginas, por favor. Las páginas buenas son las que ya di. Y es importante que no veamos al Buró de Crédito como un enemigo, es todo lo contrario. Puede resultar un aliado formidable porque ahí tenemos toda nuestra información. ¿Desde cuánto debemos? Porque luego los cobradores son muy mentirosos y nos dan cantidades exageradas. ¿Cuánto debemos realmente? Y si ya nos demandaron, por ejemplo, también lo va a decir ahí. Y si ya dedujeron la deuda fiscalmente también. Y si ya la vendieron, todo eso lo dice el Buró de Crédito. Es un arma bien importante para todos ustedes, porque van a saber bien cómo anda su deuda en la actualidad. Y evitamos esos choros mareadores que luego nos avientan los cobradores para asustarnos. Que ya estás demandado, dice el cobrador. Ya te estoy hablando del juzgado, ya tengo la demanda lista. A ver, espérame tantito. A través de internet en 10 minutos obtenemos nuestro reporte de Buró de Crédito o de Círculo de Crédito. En 10 minutos. Y es gratis una vez al año. Uno y uno. Uno para el Círculo y uno para el Buró. Gratis. Bueno, sacamos nuestro reporte y ahí va a decir si en realidad estamos demandados. Ahí lo va a decir el Buró. Porque por ley el acreedor lo tiene que informar a través de ese medio. Oye, ¿sabes qué, cobrador? Mira qué curioso. Fíjate nomás. Que aquí dice que no estoy demandado en mi reporte especial del Buró de Crédito. Qué cosas, ¿no? Híjole, el cobrador le va a dar una bilis, se le va a derramar la bilis, se dice, decía mi abuelita, se le va a derramar la bilis. Porque pues, el coraje, ¿no?, de que no los pudo asustar. O que luego el cobrador dice, no sé qué, que de los 10 mil pesos que usted nos debía, ya nos debe 50, 60, 80 mil pesos, 100 mil, no sé, cantidades exageradísimas. sacamos nuestro reporte especial de círculo de crédito, de buró de crédito. Ahí nos va a decir exactamente cuánto debemos. Oye, cobrador, fíjate qué cosa tan curiosa, pero aquí en mi reporte especial dice que no debo los cientos de miles que dices. No, aquí dice que debo 14,000 pesos. Eso es lo que debo, porque por ley el acreedor reporta la cantidad exacta. Yo no sé de dónde sacas eso. Bueno, sí sé, de tu dañada cabecita, por supuesto, ¿no? Pero aquí está lo que yo debo. Así de fácil. El buró de crédito es un aliado bien importante. No lo vean como un enemigo, es todo lo contrario. Maciel dice que cómo puede solicitar una cita para que analicemos su situación y cuánto cuesta. Gracias. Absolutamente nada, Maciel. Todas nuestras asesorías son gratuitas. Completa, absoluta y totalmente gratuitas, Maciel. Debbie no. Dice que qué significa negativa de pago en el lenguaje bancario. Qué buena pregunta, ¿no? Porque ¿a cuántos de ustedes les han dicho así? ¿A cuántos de ustedes les han dicho? Es que le voy a poner negativa de pago. Y resulta que la negativa de pago es un absurdo, ¿no? De los cobradores, porque ustedes en ningún momento se están negando a pagar. Todo lo contrario, ustedes desean pagar, pero ahorita no pueden. Una cosa es negarse y otra cosa es pedir tiempo, completamente diferente. Entonces, mi estimada Daddy, pues eso es, que tú te negaras, que dijeras, sabes que yo no voy a pagar. Eso, por supuesto, es negarse, es una negativa, ahí sí nos estamos negando y es negativa de pago. Pero si tú le dices que es completamente diferente, ¿sabes qué? Yo voy a pagar, pero ahorita no puedo, necesito tiempo. ¡Ah! ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué diferencia que si yo presto dinero y a la persona que se lo presté me dice, no te voy a pagar! No, pues qué mala onda, ¿no? A ver cómo te cobro. A que me diga, no, ¿sabes qué? Discúlpame, no tengo lana ahorita, pero si me das un tiempo te pago. ¡Ah! ¡Ok! Totalmente diferente, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Es así de sencillo, así de fácil. Derry, eso es negativa de pago. Yo sé que los cobradores la sacan de contexto por completo. Pero tú tranquila, no pasa nada. Tú no te niegues a pagar nada más. Dile, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar. No sé en qué momento, pero lo voy a hacer. Por supuesto que sí. Y dice Derry a través de Twitter que dijo eso, de que necesita tiempo. Y le dicen que es una negativa de pago. No sabe si entiende bien, pero le dicen que la mandan a buró de crédito. Lo que yo decía hace un momento, ¿no? En el buró de crédito. Dile al cobrador, mira, no, para que veas lo poco capacitados que están los cobradores, ¿no? Digo, si me voy a dedicar a la cobranza, me informo, ¿no? Estudio, para no regarla, porque si no quedo como tonto. Le dices al cobrador, mira, espérame, ¿cómo que me vas a mandar al buró? Pues en el buró de crédito estamos todos los que tengamos un crédito. Lo que cambia, cobrador, es nuestra calificación, que es buena si pagamos puntualmente, o mala si estamos atrasados, pero nada más, no es un castigo. No es la lista negra, ¿no? No estamos boletinados, nada. Nada por el estilo. Mi estimada Debbie, no es para que veas el nivel de desinformación de los cobradores, de ignorancia, y el nivel de, pues, ¿cómo le podríamos decir a estos señores? Bueno, ya te imaginarás, mi estimada Debbie, que tienen los cobradores, no todos, por supuesto, pero por desgracia, la mayoría. Vamos a nuestro chat de la estación. Dice Blanca que si tiene una deuda en una casa, ya lo leímos, el de la caja Tonatiuh. Tonatiuh nos dice que solicitó su información en burodecredito.com.mx y recibió respuesta con el siguiente dato. Información no registrada en base de datos. ¿Está o no está en buró? Si tiene deuda, sí tiene deuda, pero es de hace más de 6 años. Gracias por la respuesta. Ah, entonces no, entonces ya se eliminó ese registro, mi estimado Tonatiuh. Tú ya no tienes ningún registro en el buró, porque por ley, a los 6 años después de la última actualización que haya hecho tu acreedor, se eliminan esos registros. A muchas personas que dejan de pagar, o que dejaron de pagar, por ejemplo, en noviembre del 2006, a estas alturas, están por eliminarse los registros negativos. A muchas otras no, porque, por ejemplo, el acreedor pudo haber hecho alguna actualización en el intermedio, por ejemplo, en el 2010, que haya hecho una actualización en relación a una deuda, y eso renueva los tiempos y hay que esperarse otros 6 años. Por eso no hay que confiarse y decir, ah, pues yo dejo de pagar y en 6 años me eliminan. No, mucho cuidado. Sí llega a suceder, como es el caso de Tonatiuh, pero muchas otras veces no. Y seguimos y seguimos y seguimos en el buró de forma indefinida, con esa mala calificación. Mucho, mucho ojo en ese sentido, por supuesto. Vamos a ver aquí en el Face, en Facebook. Ya nos preguntó Juanita que por qué el audio se escucha 2 veces. Y ya le dimos respuesta, por supuesto. A ver, Aquí nuestro amigo Helvi, a través de Facebook, nos manda un saludo a todos los amigos de Defensa del Deudor. Muchísimas gracias a Helvi. Y muchas gracias a las personas que mantienen nuestras redes sociales al día, que están ahí al pendiente, respondiendo mensajes y echándole muchas, muchas ganas. De verdad que sin la ayuda de estas personas, nuestras redes sociales estarían muy abandonadas. Pero ahí están al pie del cañón, siempre dándole respuesta oportuna a todas las personas que entran a nuestro Face o a Twitter y preguntan, y rápido les dan respuesta, por supuesto. Recuerden que a través de nuestras redes sociales no damos asesoría, pero ahí los canalizan. Ahí los canalizan para darles respuesta. Dice Regia 48. Esto en Twitter también nos puso Helmi, que nos manda un saludo desde Guadalajara. Yo le mando un abrazo a mi amigo Helmi. Regia 48 dice que fue una de las afortunadas en ganar el libro. De hecho, ya nos envió sus datos por correo. Sí, eso ya está. Espera tener su regalito de Navidad. Nos reitera su agradecimiento por tan bellísimo regalo. Y vas a ver que te va a gustar muchísimo. Está padrísimo el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, de nuestra amiga Sofía Macías. Este libro autografiado que regalamos 6 ejemplares. Un éxito. Vamos a ver ahora para enero qué tenemos. Más bien para la primera semana de diciembre, había dicho yo, ¿no? Sí, para la primera semana de diciembre. Dice Tapatía que sí, vamos a Puerto Vallarta, que ella se apunta. Blanca, ya leímos, y ya leímos el de Blanca. Regia 48 dice que es el banco Invex, y por lo que sabe, esos no hacen mucho descuento. No, fíjate que no hacen mucho descuento. ¿Para qué te digo mentiras? Yo creo que si debes 37, ahora verás. 3, 6, como con unos 10 mil, 11 mil pesos liquidamos esa deuda. Mi estimadísima, dice que es el banco Invex. Entre 10 y 11 mil pesos liquidamos los 37 mil. A lo mejor con menos, ¿no? Vamos a hacer lo posible, porque sea con menos. Pero te doy por ahí un promedio para que te hagas una idea más o menos factible de con cuánto vas a liquidar. Dice Sonia Elizabeth, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 41 minutos. ¡Wow! Se ha ido volando el programa del día de hoy. Dice Sonia Elizabeth que tiene una duda sencilla. Cree ella. Con las tarjetas de Invex, que te envían sin compromiso, aparentemente, y al pertenecer debe ser una llamada para activar la duda es, ¿en realidad se puede quedar esa tarjeta así sin ningún problema? ¿O de no cancelarla ni activarla se puede generar un problema futuro? Claro que sí, de cualquier producto financiero se puede generar un problema si lo dejamos así. Lo que tenemos que hacer para cancelar una tarjeta como estas de Invex, que no hay un lugar real a donde ir, porque sus oficinas están aquí en Polanco, ahí están sus oficinas. Pero cuando uno va, no saben atenderlo a uno, le dan a uno vueltas porque no quieren que uno cancele la tarjeta, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es llamar a su centro de atención, a su unidad especializada de atención. El número de Invex lo pueden encontrar en la parte posterior de su tarjeta de crédito. Y le dicen, ¿sabes qué? Mira, me llegó esto, pero yo no lo quiero. Yo ni lo solicité. No sé por qué me llegó. No quiero que me vayan a cobrar anualidades, ni que me vayan a poner ahí una mala nota en el buró de crédito por esta situación. Entonces quiero cancelarla. Va a ser un vía crucis porque no puede ir uno, ya lo decía yo hace un momento, a unas oficinas físicas, como un banco, por ejemplo, a cancelar el asunto. Pero de que se puede, se puede. Te van a dar un folio. Te van a dar un tiempo determinado para que ya quede cancelado. Ok, lo que vas a hacer es llamar después de ese tiempo. Y les vas a preguntar que qué pasó con tu cancelación. Si no saben decirte, porque así son, si no saben de lo que estás hablando, te diriges directamente a la Condusef. Así de fácil. Vas a la Condusef. Oye, ¿sabes qué, Condusef? Me llegó esto, que por cierto le mando un saludo a nuestro amigo el ingeniero Marco Antonio Carrera Santa Cruz, vocero oficial de la Condusef, que ya lo hemos tenido también en este programa de radio y con el que tuve el gusto de platicar el otro día en el programa de Canal 11 de Diálogos, donde estuvimos hablando de tarjetas de crédito. Bueno, te vas a la Condusef, les dices, ¿sabes qué? Mira, no me quieren cancelar esta onda y yo no la quiero. Entonces la Condusef, ahí sí lo que va a hacer es que va a mandar llamar a los señores de Invex, te va a mandar a llamar a ti un día determinado a una audiencia conciliatoria, que no tiene nada de legal, no te preocupes, el nombre es rimbombante, pero nada más. Y ahí tú le sabes que yo no quiero tu tarjeta, cancélamela. Y listo, asunto arreglado, queda el antecedente de que tú ya estuviste en la Condusef, de que ya te cancelaron la tarjeta, por si en el futuro aparece alguna irregularidad en relación a este producto financiero en tu historial crediticio, pues tengas la manera de comprobar que tú hiciste las cosas correctamente, porque ese es el chiste, hacer las cosas correctamente para evitar problemas futuros, nada más, tan sencillo. Dice Paco 001, que le manda saludos a mi amigo Helmi y a mí también. Muchas gracias, Paco. Juanita 29, que le llegó un papel de Banco Azteca diciendo que su demanda había sido aceptada por vía ejecutiva mercantil, nada más para que vean cómo se las gastan esos señores. Hábiles que son. Yo creo que hoy en estos programas, hasta que aprendieron por qué vía era este asunto de las demandas, los señores, porque lo aventaban unos choros. Bueno, el día 29 de octubre llegaron a un acuerdo que con solamente 2.500 liquidaba la deuda. Bueno, el día 7 de noviembre llevaron 1.000 pesos y a la siguiente semana llevaron los otros 1.500. Ya llevaban los otros 1.500, pero la asaltaron y desde entonces no tiene para liquidar. Y hoy le llegó ese papel que le dice que tiene 24 horas para pagar 3.900 o la van a embargar por 11.500 y fracción. La verdad está muy asustada, no sabe qué hacer. Ok, Juanita, primero, mira, vamos a evitar esos detalles. Necesito información concreta. ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debes según tus cuentas? Todos tenemos idea de cuánto quedamos a deber, porque los cobradores nos pueden decir cifras extraordinariamente altas, pero la realidad normalmente es otra. ¿Cuánto les debes según tú, según tus cuentas? ¿Sí? Lo más aproximado a la realidad, por supuesto. ¿Desde cuándo no pagas, Juanita 29? ¿Desde cuándo no pagas esa deuda? ¿Sí? Y ya con eso te puedo dar una asesoría súper completa. De momento te adelanto, esos papeles no valen nada, legalmente hablando, no tienen ningún poder. Pero sí es importante saber bien cuánto debes, desde cuándo no pagas, para hacerte ya entonces sí un nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan alto es tu nivel de riesgo real de que te vayan a demandar? Con esto vas a quedar más tranquila y si no, vas a saber qué hacer. Dice Juan, que muy buenas tardes, que si sé que los del Barzón ayudan o no. Mira, te voy a ser muy honesto. Aquí a la defensa del deudor, tiro por viaje llega gente que en el Barzón no pudieron encontrar solución. Tiro por viaje. La mejor opción, y no porque yo sea parte de defensa del deudor, sin duda alguna, somos nosotros. Sin duda alguna. Y ahorita, acabando este programa, les vamos a poner un enlace bien interesante. Es más, se los voy a poner de una vez, porque está muy bueno, para que lo visiten, que es defensa del deudor en los medios. En todos los medios de comunicación donde hemos participado, ahí ya se los puse en el chat, para que le echen un ojito y vean quién es hoy por hoy la fuerza de ayuda al deudor más importante del país. No existe otra opción más importante que nosotros, mejor que nosotros, que en realidad ayude a la gente de la manera tan efectiva como le estamos haciendo nosotros hoy por hoy. Chequen esos videos, esos reportajes. Estamos en los periódicos más importantes del país que hablan de finanzas, como son El Economista, El Financiero, en programas de televisión como Foro TV, importantes programas ahí, Economía de Mercado, uno de ellos, el programa de economía más importante de México. En los programas participamos frecuentemente, que por cierto mi amigo el licenciado Vázquez estuvo antier en una entrevista allá en Economía de Mercado, que va a salir, yo creo que en estos días sale publicada, para que la chequen, hablando de temas bien interesantes, porque somos la fuerza, repito, de ayuda al deudor más importante del país, no hay otra. Dice Angélica, que leí un aviso que dice que en 48 horas se hará una recaudación financiera. Ay, estos señores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Está ahorrando para pagar su deuda? Nada. Palabras rimbombantes, rebuscadas, que utilizan los cobradores para intimidar al deudor. Una recaudación financiera traducida al castellano, al normal, al que usamos todos, sería que pues te van a pedir cosas para financiar algo, para poder realizar algún proyecto, por ejemplo, ¿sí? Nada más, nada menos. Está mal aplicado el término, definitivamente. Novita Tem, felicidades por el programa, la verdad no tenía la idea de muchas cosas, le damos seguridad. Qué bueno, Novita Tem, estamos a tus órdenes, por supuesto. Morene nos dice que, muy buenas tardes, Morene. Ojalá nos dé tiempo de orientarnos acerca del cambio de domicilio a defensa del deudor, sobre todo los que tienen un muy alto riesgo de demanda. Por supuesto, es muy fácil. Van con su acreedor y le dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar de casa. Hemos tenido por ahí algunos casos aislados, porque tenemos ya poco más de 8,000 afiliados a defensa del deudor. Y hemos tenido algunos casos, quizá unos 50 o 60, donde al momento de querer hacer el cambio, el acreedor le dice, no se puede porque tiene que ser en la misma ciudad. Lo cual es un absurdo. Porque todo el tiempo nos estamos cambiando de casa, ¿sí? Todo el tiempo. Mi hermano, por ejemplo, hasta los 24 años vivió en Acapulco, Guerrero, ¿sí? Y tenía sus cuentas bancarias allá y todo el asunto. y luego se vino aquí a la Ciudad de México. ¿Qué hizo? Allá en Acapulco, Guerrero, notificó a los bancos su cambio de domicilio aquí a la Ciudad de México, y mi hermano se vino para acá, y ya su correspondencia bancaria, sus estados de cuenta, etcétera, pues le llegaban aquí. Es una tontería eso que dicen los bancos. Ay, no, es que tiene que ser en la misma ciudad. Absurdo, ¿eh? No se los quieran chorear con eso. Si de plano no pueden, nos mandan una carta a poder a nuestras oficinas, y nosotros con todo el gusto del mundo hacemos esto con el área jurídica del banco. Esto no lo vamos a hacer nosotros directamente con el banco porque no podemos. No podemos hacer que sus estados de cuenta lleguen a nuestras oficinas, por ejemplo, porque eso es un asunto personal de ustedes. Pero sí podemos atender, como sus representantes legales, cualquier requerimiento de carácter judicial que les hubiese llegado a ustedes para que nos llegue a nosotros. Por eso nosotros lo podemos hacer con el área jurídica, no con la sucursal como lo harían ustedes, porque nosotros no somos los titulares de la cuenta. Ok, entonces le decimos al área jurídica del banco que cualquier requerimiento de carácter judicial ya no llegue con ustedes, llegue con nosotros y listo. Sí, está un poquito más tardado porque sí tenemos un poquito de chamba en ese sentido, pero no se preocupen, lo hacemos. Y entonces cualquier demanda, en lugar de llegar a su casa, va a llegar con nosotros. Pero sí, por favor, úsenlo como última opción. No van a decir, bueno, voy a dejar que Defensa del Deudor lo haga. Échenos la mano, inténtenlo. Muchísima gente, les repito, tenemos más de 8,000 afiliados y la inmensa mayoría lo ha logrado. Si de plano ven que no pudieron, con todo el gusto del mundo lo hacemos por ustedes. Claro que sí, para eso estamos. Le dice Helmia Novitatem que lea toda la información que hay en el foro, estará súper segura. Y Novitatem le dice a Helmi, que es en latín el nombre y significa nueva era, disculpen por el nombre, no, está buenísimo. Saludos. Por cierto, dejó un tema con su caso, espera que le podamos asesorar. Claro que sí, por supuesto. Pero por supuesto que te podemos asesorar, Novitatem. Dice Luis Martínez que le debe a Liverpool una tarjeta Libertud de Universidad. Su último pago fue en abril. Según ellos son 3,900. Él se acuerda que eran como 2,000. Van cobradores y le dejan cartas que lo van a embargar y así. ¿Puede ahorrar cuánto aproximadamente para que le den una quita? Saludos y gracias. Bueno, aquí, como ya les he dicho en otros programas, la quita va a depender de múltiples factores, como son el tiempo de mora, el tipo de acreedor, su perfil como cliente, cómo se comportaron con esa tarjeta en particular o con ese préstamo en particular, y por supuesto el monto adeudado. En este caso, como el monto adeudado es muy bajo, estamos hablando de, si es mucho, 3,900, pues no te van a dar nunca un 90% de descuento sobre 3,900. A lo más que podríamos llegar a aspirar ahí, mi estimado Luis Martínez, sería un 60% de descuento máximo. A lo mejor, si los agarramos de buenas, 65. Pero es muy difícil. Por la experiencia que tenemos aquí, estamos hablando de un promedio de entre el 50 y el 60% de descuento para una deuda tan baja. Debes de tener, aquí vamos al tiempo de mora, para un descuento de este tipo, por lo menos un año, año y medio sin pagar. Año y medio sin pagar para conseguir ese 50-60% de descuento. Estamos hablando de que 3,900 lo estaríamos liquidando con 1,950 aproximadamente. A lo mejor un poquito menos, a lo mejor un poquito más. Dice Novitatem, muchas gracias. Entonces ahora la preocupación es por Santander. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con Santander? Bueno, pues es que no he leído tu caso, pero lo checamos, Novitatem. O si nos da tiempo, ¿qué hora es? 8 minutos para que se acabe el programa. Si no nos da tiempo de checarlo aquí, pues lo checamos en el foro, por supuesto. Dice Juan que ya fue con nosotros, pero le dijimos que no lo podíamos ayudar. Ah, caray, pues ¿a quién le debes, Juan? A lo mejor le debes a un... Lo que pasa es que nosotros, aquí el problema, nosotros tenemos ciertos convenios con ciertos acreedores, sobre todo con la banca múltiple. Con todos tenemos convenios para poder llegar a buenos descuentos, para evitar el embargo de bienes, para todos esos asuntos. No tenemos convenios con todo el mundo porque sería imposible. Por ejemplo, con las cajas populares todavía no llegamos a concretar algo interesante, que ya hay acercamientos, pero todavía no hay nada formal. Con las financieras, con prestamistas particulares, etcétera. Ahí sí, no es que no te podamos ayudar, pero no podemos hacerlo de manera concreta. No podemos darte representación jurídica porque no podemos garantizarte con una caja popular, por ejemplo, que no te van a embargar porque no tenemos ese convenio. O que te vamos a conseguir un 80% de descuento con la caja popular porque no tenemos ese convenio. He ahí el problema. Te puedo dar toda la asesoría que requieras, absolutamente toda. Ahí sí, sin falla. Dice Helmut a Novitatem que si le siguen pagando la nómina en Santander. Ah, ese sí es un problema, ¿eh? Por favor, si le deben a un banco y les pagan ahí su nómina, si les pagan ahí su sueldo, cámbiense de banco. Cámbiense de banco porque les paguen en otro lado, porque si no es un lío. No se puede hacer gran cosa así. Dice Aurelio que tiene un crédito y al corriente con Operax. Y los días de pago son los 30. Desde el día 15 le están mandando mensajes prácticamente diario como recordatorio de que no ha pagado. ¿Qué puede hacer con este hostigamiento? Bueno, pues puedes presentar una queja en la Condusef, pero mi recomendación primero es que hables directamente con tu acreedor, a su área de atención al cliente. El número telefónico seguro está en tus estados de cuenta o en la parte posterior de tu tarjeta. Y reportes esta situación. Si no te hacen caso, directamente a la Condusef, mi estimado Aurelio. Novitatem nos comenta que no, ya no, porque ya renunció a ese trabajo para crear su propio negocio. Ah, que bueno, ya no le pagan la nómina ahí. Y lleva como 5 meses sin poder pagar, y no es que no quiera pagar, sino que no puede, su situación en este momento no es la mejor. Y estás en lo correcto, Novitatem, no te preocupes. Si no, pregúntale a España, pregúntale a Grecia, pregúntale a Portugal, pregúntale a todos estos países europeos que antes eran tan, tan pipiris nice, tan yo lo puedo todo. Hoy por hoy, ¿cómo andan económicamente? Eso mismo, trasládalo a tu situación. Tú antes tenías estabilidad, podías pagar bien tus deudas sin problema. Si atraviesa una crisis fuerte, te impacta, ni modo, el banco se tendrá que adecuar a esta situación. Y tú también, por supuesto, gastando menos, ahorrando más para poder liquidar las deudas. Claro que sí. Vamos a ver. Dice Francisco que para efectos del cambio de domicilio en HSBC le dijeron que lo tenía que hacer telefónicamente. Al intentarlo le dijo a la persona que le contestó que las tarjetas estaban bloqueadas y por eso no lo podía registrar. ¿Qué se puede hacer en este caso? En tu caso, por ejemplo, Francisco, pues tú hiciste lo posible. Mándanos tu carta poder y nosotros lo hacemos en el área jurídica. Ojo, voy a hacer hincapié en esto para dejarlo bien claro y que no haya confusiones. El que nosotros hagamos el cambio de domicilio o el que lo hagan ustedes no va a evitar que la cobranza extrajudicial siga llegando a su casa, porque los cobradores son muy necios. A ellos les vale lo que nosotros les digamos. Y lo saben ustedes perfectamente bien. Esto es nada más para requerimientos de carácter judicial, para cosas formales, cosas legales. Para eso sirve el cambio de domicilio, y ahí sí nos llegaría a nosotros. Cualquier requerimiento judicial, no la cobranza chafita de cobradorcitos, esa no hay forma legal de evitarla. No hay forma legal de evitarlo. Ya buscó un abogado, dice Juan, y también solo le quitó el poco tiempo que tenía. Híjole, mi estimado Juan, pues dinos a quién le debes, a lo mejor te puedo echar una asesoría aquí. Así crea, debe un autofinanciamiento. Ah, mi estimado Juan, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una capacidad de atención, como en cualquier empresa. Y en lo que se refiere a automotrices e hipotecarios, por ejemplo, ya llegamos a nuestro nivel máximo. Ya no estamos aceptando casos. Sí, discúlpame. Ahí el problema que tenemos, por ejemplo, de crédito automotriz podemos llevar de manera simultánea unos 500 casos, no más, porque si no empezaríamos a dar un servicio deficiente. En cuanto de estos 500 casos, comienza a haber gente que se arregle, que llegue a liquidar sus deudas, pues se van abriendo nuevas plazas para que se pueda afiliar gente nueva. He ahí el meollo del asunto, mi estimado Juan, una disculpa enorme, pero sí, sería imposible atenderlos a todos, no tenemos esa capacidad. Somos bien grandes, pero imagínate, llevar ya más de 500 casos de autofinanciamiento nada más, está complicadísimo. Entonces sí, aguántate un tiempo, te podemos asesorar todo lo que quieras para que no tengas mayor problema. Eso sí, todas las veces que requieras asesoría, sin costo alguno, sin cobrarte un centavo, oye, ¿sabes qué? Me llegó este papel, ¿qué hago? Vas a hacer esto y esto y esto. Oye, que me hablaron y me dijeron esto otro, vas a hacer esto, esto y esto. Ahí siempre vamos a estar al pendiente. Por supuesto, claro que sí. Blanca, que si alguien puede responder a su problema. Ya se lo respondimos a Blanca, pero se me hace que no nos está escuchando nuestra amiga Blanca, hombre. Nos vamos a las últimas asesorías. Dice Juan que tiene 8 meses tratando de recibir ayuda y nada. Híjole, Juan, qué mala onda. Pero mira, dime cuánto debes, desde cuándo no pagas. Te doy una asesoría ahorita para que tengas un panorama más claro. Y de ahí podemos ir avanzando. ¿Qué te parece? Ahorita ya se acabó el programa, vas a decir, ah, ahora ya se acabó, pues es que sí tenemos un horario, pero tenemos programa hoy a las 9 de la noche, mi estimado Juan. Hoy a las 9 de la noche tenemos programa totalmente en vivo una vez más. Sé el primero en llegar, nos dice, ¿sabes qué? Yo debo en Sicrea, no he pagado desde entonces, Lo que debo es esto, y con mucho gusto te doy una asesoría para que más o menos tengas un panorama más claro y una comiences a diseñar una estrategia. ¿Sí? No te preocupes, para eso estamos. Pero sí, Juan, hombre, discúlpame, tenemos un límite. Tenemos un límite, desafortunadamente, en ese sentido. En lo que se refiere a crédito al consumo, en la banca múltiple de tarjetas de crédito, préstamos personales, no tenemos tanto ese problema porque se puede manejar hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto de una manera estandarizada, ¿sí? Cada caso es diferente, lo he dicho muchas veces, pero si le decimos a Banamex, ¿sabes qué? Tenemos 5,000 afiliados que tienen problema con tarjeta de crédito, Banamex nos va a decir, ok, vamos a ir sacando esas deudas conforme los deudores puedan. No va a haber así un riesgo tan alto de demanda. Con crédito automotriz y eso, como es mucho menor la cantidad que podemos llevar, no tenemos tanta facilidad. Sí, el banco nos va a decir, ah, no, son muy poquitos, que paguen y como puedan. Y aparte porque son áreas diferentes, no creas que es la misma persona la que nos contesta las tarjetas de crédito, que la que nos contesta los hipotecarios, que la que nos contesta los automotrices. En cada banco llevan un jefe de área y ese jefe de área lleva unas cuentas y otro jefe de área lleva otras y así. O sea, son muy grandes los bancos. Novitatem, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Tapatía, le llegó una carta invitándole a pagar, diciendo que no vaya a tener una Navidad de terror, porque pueden llegar los policías a embargar y se arruinaría su cena de Navidad. Ay, estos cobradores. De plano, se pasan. ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos a ver, Blanca. Que si alguien le puede responder a su problema. Ya te respondimos, Blanca. Ya te respondimos, pero es que no nos estás escuchando, ¿ya ven? Les digo, ahí está el problema, ahí está el problema. Gaby Rodríguez Flores, a través de Facebook, nos dice que agradeciendo siempre la información que nos ayuda mucho para defendernos de esos cobradores que los intimidan y hostigan. Muchas gracias a Gaby por sus comentarios. Vamos a ver quién. Juanita 29 mañana nos escribe para buscar todos los recibos de cuánto pagó y cuánto le prestaron. Gracias. Claro que sí, Juanita 29. Mañana no tenemos programa de radio, pero el lunes con todo gusto, o si no en nuestro foro, 24 horas al día, 365 días del año, asesoría para todos ustedes. Dice Paco 001, Regia 48 dice que si les puedo decir hasta qué fecha hay juzgados para que no nos sorprendan los cobradores con embargos y esas cosas. Según yo, porque todavía no está bien claro ni definido, según yo hasta el 16 de diciembre salen los juzgados de vacaciones. Estamos en eso entre el 16 y el 20 porque cada entidad federativa también lleva un calendario diferente. Pero yo les avisaré oportunamente la primera semana de diciembre qué día salen bien los juzgados de vacaciones. Dice Paco 001, ¿a quién dirigirse a las oficinas de defensa del deudor para la carta poder para el cambio? Gracias. Con Edna Gallardo, mi estimado Paco 001, Edna Gallardo. Por favor, si eres tan gentil, ella te dará las indicaciones. La señora Edna Gallardo. Dice Juan que tiene 8 meses tratando de recibir ayuda. Ya le di una respuesta a mi amigo Juan. Ojalá podamos ayudarle, aunque sea con asesorías, a Juan mientras. Dice Francisco que si la carta poder debe ser original. Claro, por supuesto, nos la tienen que mandar por correo. Por correo, si son tan gentiles. Angélica, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Blanca. Ya le dimos respuesta a Blanca. Es que ese es el problema, por favor. Por favor, este es un programa de radio. Ahí lo dice en todos lados, ¿sí? Escucha aquí, pícale acá, expón tu caso así, asado. Si no pueden recibir ayuda por este medio es porque no están leyendo las indicaciones. Así de sencillo. Y lo de menos sería escribirle a Blanca la respuesta. Pero sería una falta de respeto, para todas esas personas que se toman la molestia de leer. Y al rato sería esto un desbarajuste porque todo el mundo entraría, expondría su caso escrito y esperaría respuesta por ese medio. Y el programa sería un caos. Por eso tenemos un reglamento bien estricto. Escúchenos, les damos la asesoría con todo el gusto del mundo, por supuesto. Si no nos pueden escuchar porque se les complica, no saben usar la computadora, tenemos nuestro foro de asesoría jurídica y ahí también pueden recibir asesoría o nos pueden llamar por teléfono a nuestras oficinas. O sea, por medios no paramos. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahora sí, en este momento 4 de la tarde con 3 minutos... Para mí ha sido un verdadero placer el que me hayan acompañado el día de hoy. Bueno, esta tarde, porque hoy tenemos programa nuevamente a las 9 de la noche. Dice Francisco que a quién le dirigen la carta. ¿A quién se le dirige la carta? Ah, fíjate que qué buena pregunta, no lo sé. Pero les tengo respuesta hoy en la noche, porque yo no llevo eso. Sí, yo no soy el que lleva esa onda, pero yo se los investigo. Y hoy en la noche les tengo una respuesta bien concreta. Es más, para irlo adelantando, si quieren la pueden poner a mi nombre, Ángel González Vadillo, servidor y amigo de todos ustedes. la pueden poner a mi nombre, que soy representante legal de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Lo más seguro es que sea así, pero lo checo y ya les tengo la respuesta bien exacta hoy en la noche. Pero si la ponen a ese nombre, no hay problema, ¿eh? No hay ningún problema. Dice Juan que debe 280 mil pesos. Le voy a dar respuesta a Juan para que no diga, es que me dejaste. No, vamos a darle unos minutitos más de programa, Juan. Debe como 280 mil pesos. La camioneta se la robaron y no tenía seguro. Daba cada mes 5 mil, la mensualidad era de 8,500. Su temor es por su aval, dio copias de su escritura y firmó como aval, supóngome yo. Ok, mi estimado Juan, 280 mil pesos de deuda. Obviamente la camioneta ya no la tienes. Cuando se trata de un crédito como este, por ejemplo, que el bien que garantiza el préstamo es el vehículo automotor y se lo roban, limitamos mucho al acreedor para que proceda porque lo va a pensar una y mil veces antes de demandar a nadie, ¿sí? Llevas poco tiempo en mora. Tu aval sí corre un riesgo, pero te digo, ahorita el acreedor va a tratar de negociar por lo que te expuse hace un momento, que el bien que garantizaba la deuda ya no existe, se fue, desapareció. Y va a decir el acreedor, bueno, lo demando, ¿y luego qué beneficios obtengo? La casa no se la puedo quitar al aval porque la casa vale 1,000,000 pesos y la ley me permite embargar hasta por 3 veces lo que me deben. Entonces 280 más 280 más 280, estamos hablando de 810 mil pesos aproximadamente. No alcanza, ¿sí? ¿Qué va a hacer el acreedor? Va a decir, bueno, vamos a tratar de negociar. No se lo voy a decir, por supuesto, a Juan. No le voy a decir que voy a negociar. Lo voy a presionar para que me pague. Lo voy a amenazar. ¿Qué tienes que hacer tú, Juan? Échale muchas ganas al ahorro. Ya no des abonitos. Ese dinero guárdalo en una cuenta. Haz de cuenta que ese dinero no existe. No te lo vayas a gastar. Vele dando duro al ahorro. Métele esos 5 mil pesos mensuales. Para que en aproximadamente un año y medio, que ya haya un riesgo real de demanda, que ahora sí el acreedor ya diga, ahora sí lo voy a demandar. Año y medio. Estamos hablando de unos 2 años y cachito. Totales sin pagar. Ya tengas un dinero ahorrado. Para que cuando te lleguen a notificar la demanda, cuando llegue el actuario, le digas, espérate tantito. O que llegue con tu aval, que te hable el aval, sabes que ya está aquí el actuario, espérame tantito. Porque lo primero que va a hacer el actuario es requerirte el pago. Entonces tú llegas tranquilo, Juan, sabes que mira, tengo este dinero ahorita, ya listo. ¿Qué onda? Vamos a negociar. Van a querer negociar, te lo aseguro, porque tienes dinero. Eso es lo que busca el acreedor, dinerito. ¿Cuánto dinero tienes? Eso va a depender de ti, por supuesto, de cuántas ganas le eches. Estos problemas no se solucionan mágicamente, Juan. Ni el mejor abogado del mundo podría salvar de un embargo a tu aval si no tienes dinero para negociar. Entonces, antes de buscar abogados, antes de precipitarte, si es que yo... ningún abogado te lo va a resolver. Todos te vamos a decir lo mismo. Ahorra. Tienes año y medio. Eso sí no te lo va a decir ningún abogado. O bueno, la mayoría no te lo van a decir así. Te van a decir, no, contrátame a mí y yo llevo tu caso. No, no nos contrates, Juan. No es necesario todavía. Todavía no te demandan. Tienes aproximadamente año y medio para darle duro, duro, duro al ahorro. Si le metes 5 mil pesos mensuales, estamos hablando de 50, 60, estamos hablando de, ¿qué te gusta? Unos 90 mil pesos que tengas ahorrados para ese momento. A lo mejor más. Lo ideal sería que fuera una cantidad más fuerte. A lo mejor tienes 100, 110 mil pesos. ¿Sabes qué? Tengo 110 mil pesos, les dices en ese momento, al actuario y al abogado de Sicrea. O del el autofinanciamiento, el que haya sido, a lo mejor estoy mal. Tengo 110 mil pesos, te juro así, bajo palabra, que llegan a un convenio judicial ahí mismo. En una de esas hasta liquidas la deuda por completo con esa cantidad, porque le quitas muchos problemas de encima al acreedor. Así de sencillo, Juan. ¿Qué te parece? De todas formas, si le quieres ampliar la información, tenemos programa hoy en la noche, a las 9, en vivo, como ahorita. Y si no, pues, ahí está nuestro foro de asesoría. Cualquier duda la expones ahí, con mucho gusto, alguno de mis compañeros asesores te podrá brindar respuesta. Hombre, no tienen nada que agradecer, Luis Martínez, estoy a tus órdenes. Tapatía, que con quién puede dirigirse para anotarse en la lista de espera para hacer negociación con CNA. Afiliaciones@defensadeldeudor.org. Asunto, deseo ponerme en lista de espera para CNA. En el contenido una breve reseña de tu situación y con eso ya estás en la lista de espera. Tapatía, Jorge, lástima que ya terminó, se fue muy rápido, pero satisfecho por las asesorías, nos dice Jorge. Mucha gente, muchas gracias a nuestros amigos en Facebook por habernos acompañado el día de hoy. Qué bueno que estuvieron con nosotros. A nuestros amigos tuiteros también, por supuesto, les mando un saludo y un abrazo. Qué bueno que también nos acompañaron. Y a mis amigos en el chat de la estación les mando un abrazo. Qué gustazo que hayan estado conmigo y con mi amigo Helmi esta tarde. Por mi parte ha sido todo. Los espero hoy, hoy en la noche, 9 de la noche, totalmente en vivo, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio donde en verdad van a escuchar una respuesta que de veras, les va a ayudar a salir de deudas. Les vamos a decir las cosas tal y cual son. Para eso estamos. Cuídense mucho. Un abrazo, Jeremy. Muchas gracias por todo. Y hasta hoy, 9 de la noche.